Transmitiendo aquí en Butaca 7, tarde, pero las inclemencias del tiempo no nos dejaban llegar. Ya saben que cuando llueve el transporte público tiende a ser más lento, especialmente el metro. Pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo para ustedes nuevamente en Butaca 7, directamente desde Resistencia Radio. Así que nuevamente me acompaña en la cabina, manejando todos estos controles maravillosos, el buen Chaco. El productor anda por acá. Que se oiga el aplauso, Chaco, que se oiga el aplauso, hombre, pues total. Pues venimos apurados, señores, todavía estoy acabando de aterrizar. La verdad, tenemos información con respecto a la cartelera que toca al teatro para este fin de semana, especialmente para este jueves y viernes. Así que vamos a estar platicándoles acerca de las obras que se van a presentar. Vamos a estar poniendo música que no es tan normal, digamos, en la programación de Resistencia, porque vamos a ponerles música que vendría a ser como el soundtrack de óperas rock. Alguna por ahí que escogí nada más por el puro antojo de quererla escuchar con todos ustedes. Y bueno, para que se vayan metiendo en tema, vamos a ponerle la primera cancioncita. Vamos a ver con qué nos organizamos. Vámonos con el señor, con los señores de Queen, perdón. Así que esto dice más o menos así. los limes. Ok, pues esto fue El Fantasma de la Ópera a cargo del grupo Nightwish con su nueva vocalista, bueno, ya ni tan nueva, la señorita Flor Jansen, sustituyendo a Tarja Turunen para los que ubican más este tipo de música bastante chida. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Como les comentaba, vamos a platicarles un poquito acerca de lo que toca a la cartelera de cine. Y para empezar, vamos a hablar de lo que sería la cartelera comercial que está ahorita en nuestra república, bueno, más bien en nuestro Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Qué raro es decirle Ciudad de México, aunque ya muchos le decíamos así, pero bueno, no era tan común, era Distrito Federal o Chilangolandia o cualquier otro modo, pero menos Ciudad de México como tal, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de una película que se llama Made in México. Esta es una película que quiero mencionarles más por el elenco que tiene, tanto más que por la temática, perdón. En esta obra participan la señora María Rojo, Gabriela Rivero, el señor Juan Ferrara, Laura Flores y Rafael Inclán. ¿Por qué hablarles acerca de ella? Bueno, aparte de que ya lleva bastante tiempecito en lo que toca la cartelera, es una obra bastante divertida. Es una obra que nos trae una historia de dos parejas de amigos, bueno, digamos, dos parejas que algún tiempo fueron amigos en sus mejores tiempos y después de 30 años se vuelven a reunir para platicar acerca de todas sus vivencias. Es muy entretenida porque con el toque del señor Rafael Inclán, que estuvo en la institución en la Comedia de México, pues la verdad se prestan muchos chistes, esos chistes de albur facilones que le gustan mucho a la gente. Y la verdad es una obra bastante recomendable. El elenco del señor Juan Ferrara pues también ya estuvo en una institución, la señora María Rojo pues no se diga, aparte de tirarle a la política de vez en cuando, pues ahí está ahora retomando su carrera en el teatro. Gabriela Rivero, no sé si ustedes la recuerden, que es esta señorita que la hizo de maestra en esas comedias de Carrusel o no sé, y obviamente la otra actriz, Laura Flores, todos ellos en conjunto para hacer la obra Made in México. Esta obra se está presentando en el Teatro Jorge Negrete y está los días jueves y viernes, así que pues ya los invito a que la chequen. La verdad, hay que darle impulso mucho al teatro mexicano. El teatro mexicano está muy olvidado. El teatro mexicano en cierta forma ha tenido que buscar otros espacios. Hay lugares muy sonados ahora, por ejemplo en estos sitios de moda como La Condesa, Polanco, todos estos sitios caros, que les llaman microteatros. Estos microteatros están abriendo espacios para que pueda ir la gente y disfrutar obras un poquito más accesibles, digamos. Pero recordemos que de todas maneras la ganancia de todas estas, tanto en el cine como en el teatro, que es de lo que platicamos aquí en Butaca 7, pues la ganancia no está en lo que llegue de entrada, sino más bien lo que se haga en dulcerías, en souvenirs y todo esto. Y obviamente que estamos hablando de que en el estas obras en microteatro, se presentan en lugares pues que son muy chic, muy nice. Pues obviamente donde se van a gastar una lana va a ser en toda la comida, en todo lo que consuman ahí en estos microteatros, porque pues están pensados para que ustedes puedan consumir una buena cantidad, ¿no? Entonces, en vez de gastar eso, lo que se van a ir a gastar en Polanco, La Condesa, que es una muy buena opción también, no la descarto, la verdad, los que tengan la oportunidad de ir, los invito a que lo hagan porque también están fomentando que se hagan nuevas producciones. Sin tanto varo, a lo mejor ahí esa es la ganancia de ellos, que ahí no tienen que invertir tantísima lana para poder llevar una producción, porque pues el mismo foro no les exige más. Bueno, pues yo les invito también a que se den una vuelta por el Teatro Comercial. El Teatro Comercial es muy bueno, también de repente tiene obras como la que les acabo de mencionar, Made in México, con esos señores que la verdad, lejos de que la historia no sea tan buena tal vez, ellos se encargarán de hacerla bastante amena, bastante divertida. Ya saben, el tener a estas personalidades actuando allí en vivo y en directo con ustedes, pues ya es una garantía, ¿no? A final de cuentas, es una garantía poder ver a estos personajes y poder hacer las cosas como se debe en el teatro, ¿no? Bueno, y otra obra de la que les quiero platicar es Los Gatos Me Vieron Huir. Esta obra me suena como bastante oscurona. De hecho, el póster que la anuncia sí tiene un arte así como muy gótico, como muy de suspenso. No sé si ustedes recuerdan una serie entre 90, 80s y 90s que se llamaba Cuentos para no dormir, no sé si te acuerdas, Chaco, que se transmitía en repeticiones acá por medio de Canal 22 de repente. Y en su momento era una teleserie, más o menos como lo que algún día fue Hora Marcada acá en México. Algo muy parecido era Cuentos para no dormir, nada más que esta era de versión española. Entonces, esta portada o este póster que ponen como referencia para la obra de Los Gatos Me Vieron Huir es muy de ese estilo. De hecho, tiene un personaje saliendo de un refrigerador con la cabeza, bueno, más bien sin cabeza. Entonces, pues sí, tiene un tinte medio oscuro. La sinopsis nos habla acerca de una especie de huida, una especie de salida fácil, acerca de un par de hermanos que tienen que son abandonados por su madre, y después hay una especie como de onda medio gore. La verdad suena bastante, bastante polémica, por decirlo así, por el tipo de situación en la que se presenta. Yo les invito a que la chequen, se llama Los Gatos Me Vieron Huir, y si me lo permiten, les voy a leer contextualmente la reseña que me hicieron llegar. Dice que en Zacatecas fue azotado por el calor. Lo que son los dos hermanos son abandonados por su madre en una casa en proceso de putrefacción. y se ven comprometidos a cuidar a su hermano y de la casa. Entonces, en esta historia, pues más o menos va de esa onda. Me imagino que ahí se empieza a tornar un poco oscura esta situación después del abandono, ¿no? Y de tener que sobrevivir bajo tus propios términos. Entonces, pues de a eso va más o menos esta historia de los gatos me vieron huir. Le digo, la verdad sí se me antoja bastante irla a ver. Esta se presenta en el Foro Shakespeare, así que amigos del Foro Shakespeare, o si alguien que tenga que ver con el Foro Shakespeare nos está haciendo favor de escucharnos, pues dígales por favor que aquí en Resistencia Radio estamos recomendando Los Gatos Me Vieron Huir, que la verdad es una muy buena opción, y que pues que nos echen un gritito para que podamos también regalarles pasecitos a ustedes o alguna cortesía, no sé, algo que podamos hacer. Y pues con gusto lo estaremos haciendo acá en Butaca 7. Así que pues debido a la premura del tiempo, porque su servidor se retrasó, vámonos con otra rolita para poder irnos adelantando. Esto que va a sonar adelante, lo platicamos cuando vayamos regresando precisamente de esta pieza musical, y los dejo con la canción. Bueno, pues al parecer la canción de Cats no quiere sonar, no sé por qué, la verdad aquí el buen Chaco ya le hizo hasta lo imposible porque quedara lo mejor. Bueno, pero de todas maneras pudimos disfrutar de otra canción de una ópera rock que a mí me encanta en lo personal. A lo mejor muchos no la ubican, pero esta fue escrita y dirigida por el señor José Force, el vocalista de La Cuca y de otros proyectos como Forceps, de los cuales también su servidor es fan. Y bueno, esta obra es la ópera rock del Dr. Frankenstein, estuvo hace ya algunos añitos presentándose por acá en el Teatro Metropolitan. Y la canción de El Acuerdo es la canción que escuchamos completa. La otra era el tema principal de la ópera rock también de Cats. Pero bueno, no quiso que fuera escuchada. Dice que esta tarde no... A lo mejor es porque como son gatos y está lloviendo, pues les dio como cosita mojarse, ¿no? Chiste malo. Pero bueno. Vamos a hablar ahora acerca de otra obra que... por la temática que maneja, me imagino que también será algo parecido como lo que un día les recomendé, que se llamaba Del Cielo al Infierno, nada más que está tratando acerca de un tema que, la verdad, me pongo en sus zapatos de las protagonistas de estas historias, y la verdad sí me gustaría ver ese enfoque que se le da. Esta obra se trata de soltero, casado, viudo y divorciado. Esta obra habla acerca de... ¿cómo ve cada uno de los personajes en cada ámbito? Como, por ejemplo, ¿cómo ve el soltero la soltería? ¿El casado cómo ve su vida de pareja? ¿El viudo cómo vive su duelo? Y etcétera, etcétera. Entonces, soltero, casado, viudo y divorciado. Esta obra se presenta en el Teatro Tepeyac. Es una comedia, obviamente. Y aquí lo curioso es que no está protagonizada por actores muy conocidos. La protagoniza el señor Ricardo Fernández Rué, Eduardo Amer, Andrés Puentes, Manuel Martel, Antonio Escobar, Andrés Bonfiglio, Sergio Saldívar y Julio Manino. Ellos hacen el elenco de esta obra de teatro y la verdad bastante llamativa el título. Estaría padre ver cómo tratan de reivindicar la imagen de cada uno de ellos ante la sociedad, porque estamos viviendo una etapa de cambios bastante fuerte donde los cambios de rol son muy, muy marcados. Ya la mujer está tomando papeles que le correspondían al hombre y viceversa. Entonces, en estos cambios de roles, pues a veces nos quedamos como en el limbo, los que somos macho, alfa, lomo plateado, ¿no, mi querido Chaco? De repente nos quedamos, pues, ¿qué hacemos, no? Nosotros no nos podemos poner al tú por tú. Pero bueno, en estas situaciones se presenta esta obra, soltero, casado, viudo y divorciado. Esto en el Teatro Tepeyac, así que pues ya están los boletos a la venta para que puedan ir a checarla. Los horarios son el día jueves a las 18:30 y 20:30. Y esta se presenta también los días domingos. Esta con una única función a las 18:30 horas. La entrada general está un poquito más accesible. De repente tiene por ahí una promocioncita, entonces hay que checarla, así que muy atentos. La verdad está muy, muy recomendable. Y bueno, eso en lo que toca a soltero, casado, viudo y divorciado. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con esas situaciones, ¿no? De no saber cómo reivindicar nuestra hombría ante esas situaciones que se nos presentan, esas faltas de pareja, de afectos, a veces nos llevan a tomar decisiones un poco raras, y de eso va esta obra más o menos. Y otra obra que habla completamente de lo opuesto es una obra que se llama Yo no soy mi cuerpo. Como les platicaba el otro día que les reseñaba las películas, por ejemplo, de Carol y La chica danesa, esta temática acerca de pues la comunidad lésbico-gay está bastante fuerte en todos los aspectos, tanto en lo que toca teatro, cine, y tal vez precisamente porque hay una apertura más amplia acerca del tema. Y esta obra llamada Yo no soy mi cuerpo, pues nos habla un poquito de esa situación, de esa interrogante de la transexualidad, donde el cambio de sexo no implica un cambio en la naturaleza. Así que bueno, esto es más o menos de lo que nos platica Yo no soy mi cuerpo. Esta obra se está presentando en la sala Javier Villaurrutia, perdón. Y esta empieza temporada del 31 de marzo al 26 de junio, así que hay que estar muy atentos cuando ya estén listos para salir. Aún no hay precio estimado para los boletos, pero las funciones sí van a ser los días jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 7, a las 19 horas y los domingos a las 18 horas, para que puedan estar muy atentos. Si quieren saber más acerca de esto, se los vamos a estar posteando ahí en nuestras redes sociales. Por favor, recuerden, en Twitter estamos como Resistencia, arroba Resistencia DF, en la fanpage de Facebook estamos como Diagonal Resistencia Radio, y el número en cabina es 70960691. Y Chaco, hoy tenemos boletos de Autocinema Coyote. O sí, ok. Bueno, en un ratito más les vamos a decir qué boletos son los que tenemos para Autocinema Coyote, porque ya saben que Autocinema Coyote nos tiene muy consentidos y siempre nos está regalando cosas muy padres, nos está regalando cortesías para que ustedes puedan ir y disfrutar de las películas que ahí se proyectan. Así que bueno, más ahorita les vamos a estar dando la dinámica acerca de los boletitos de Autocinema Coyote. Así que, y aprovecho este espacio para recordarles nuevamente que el día 19 y 20 de marzo tenemos el primer bazar cultural del Colectivo Atómico, así que por favor dense una vuelta por acá el 19 y 20 de marzo aquí en Avenida del Imán número 16, muy cerquita del Metro Universidad, para que ustedes puedan venir y adquirir. Estaba viendo, Chaco, ahí nos hicieron favor de postearnos los amigos de estos, se me fue el nombre, estos chicos que hacen los jabones, exactamente, Sopolin, estos. Y por favor los invito a que los chequen en la página de nuestra fanpage de Resistencia Radio. Estos cuates están haciendo unos jabones bien chidos, la neta, con temáticas de películas de terror, zombies. Aparte, lo que me llamó mucho la atención, Chaco, es ese jabón líquido que viene como en una especie de suero, de esas bolsitas de suero, de esas de transfusión de sangre. Hay un jabón líquido que viene en una bolsita de para todos nosotros los que nos gustan las películas de terror y todo esto. Está súper chido lo que están haciendo estos señores. Hay jabones temáticos acerca de películas de terror, de películas gore. La verdad están muy muy padres, así que si pueden y tienen el tiempo de checarlo, por favor métanse a nuestra fanpage de Gona Resistencia Radio en Facebook y puedan checar esta página de los amigos de Sopolin, para que se den una vuelta el día 19 y 20 de marzo acá por la calle de Avenida de Lima número 16. Estamos muy cerquita del Metro Universidad. Recuérdenlo, 19 y 20 de marzo, para que puedan venir y checar todo lo que hay en el Bazar Cultural aquí de Colectivo Atómico. Así que pues vámonos con otra rolita. Esta rolita que sigue a continuación va a cargo de Evanescence. Esa sí es la que les decía que nada más se las puse porque se me antojó ponérsela. Bueno, no es cierto, tiene que ver con la temática de ópera rock y todo esto. Así que esto es My Immortal de Evanescence. Scream, I fight away all of your fears. Esto fue a cargo de la señorona Sarah Brightman, la canción Flores de Mar, y también va de acuerdo con la temática esta que les comentaba acerca de la ópera rock. Esta canción en particular me llama mucho la atención porque es parte de un concierto que ella dio en una catedral. Entonces, si tienen tiempo de checarlo por ahí en YouTube, la verdad es que está muy bonito el concepto visual que utilizaron para pulir a la señora Sarah Brightman. Así que chéquenlo, muy buen tema por cierto. Y ya por último, para reseñarles acerca del teatro, esta noche les voy a platicar de una película que en lo particular me llamó mucho la atención. Esta se está presentando en el Sótano Foro. Este está en Avenida México Tacuba número 70, para los que no lo topen como yo, porque no lo ubicaba. Esta obra se llama Entre Roomies, ¿Vives o Sobrevives? Así se llama. Y les voy a platicar básicamente por qué me llamó la atención, y es precisamente porque yo soy un roomie, yo vivo con dos amigos, y pues llama mucho la atención verlo desde el otro lado, ¿no? Porque a lo mejor tú lo vives ahí en carne propia y no lo sientes así, pero de repente, como en todas partes, es a veces complicado coincidir en muchas cosas, entender muchas otras, pero al final de cuentas hay que ser tolerantes, hay que aprender a convivir con los demás, hay que tratar de ser menos introvertidos y sacar lo que uno es realmente, ¿no? A veces por no quedar bien o por el qué dirán, termina uno quedando peor y haciendo más ridículos de los que debería. Así que más o menos de esto va la obra de teatro también. Entre Roomies nos plantea la historia. Les voy a platicar más o menos los personajes que forman esta historia. Una, se trata de una godínez que deja sus sueños por tener una quincena estable, lo que muchos de nosotros hemos hecho alguna vez. Una más de las protagonistas es una activista que está en contra del gobierno represor, ya saben, acá una PG hater. Una mujer de bajos recursos que se supera todos los días y se convierte en bailarina. Imagínense la historia, ¿no? Típica telenovela del 2. Un hombre que es más mujer que ellas. Y el nuevo miembro, que es un pueblerino que llega a la capital para hacer realidad lo que le gusta de la vida y luchar por ello. Así que imagínense la mezcla de estas tres mujeres y estos dos hombres con completos puntos de vista opuestos de lo que es la convivencia. Imagínense el que viene de pueblo a convivir a la ciudad, tener que soportar las almas en pena de los otros cuatro, la activista política. Y bueno, todo esto se desenvuelve en esta obra llamada Entre Roomies, Vives o Sobrevives. Así que, como les decía, se está presentando todos los días, viernes y sábados, allá en el Sótano Foro. Los horarios son los viernes a las 8:30 y los sábados a las 18 horas. Esta obra está un poquito más accesible y también tiene un descuento especial, así que los invito a que entren a la página, al fanpage de Sótano Foro y puedan ver los costos. No les manejo aquí los costos reales porque de repente ellos tienen cambios de acuerdo a lo que ellos necesiten o las necesidades que tengan de cubrir sus gastos, entonces no tienen un costo adicional, pero sí lo que les puedo asegurar es que no pasa de los 200 pesos, particularmente en esta obra de Entre Roomies. Las otras que les mencioné también no están tan elevadas. Y recordemos que el teatro, a veces dice uno, no, pues es que no voy porque es muy caro y la verdad no me alcanza para pagar un boleto, y aparte si voy con mi novia o si voy con mi familia. Entonces, recuerden que una obra de teatro no es nada más irse, es proyectarlo como tal. Por ejemplo, en el cine hay una gran diferencia. En el cine nosotros vemos una película que se puede reproducir miles y miles y miles y miles y miles de veces porque ya está grabada y no tiene que arreglársele nada. Ya está arreglada desde que ya sale a proyección y ya no hay nada más que hacerle. Y en el teatro todo es en vivo y si algo sale mal se tiene que improvisar. Si desde que hay una lámpara se tiene que reponer. Si todos los días se tiene que estar renovando. Entonces es un desgaste realmente increíble lo que hacen los actores de teatro, los productores cuando le invierten varo a estas obras, la gente que está detrás de los telones. La verdad es un trabajo incansable y debemos de valorar ese trabajo. Y la verdad, 200 pesos para una obra que la verdad tiene un esfuerzo gigantesco detrás de ella, no es nada, señores. La verdad, a veces nos gastamos 200 pesos en un cartón de chelas y la verdad ni los desquitamos como deberíamos. Así que aprovechen, láncense al teatro, por favor. Aparte, como les decía, ya próximamente también aquí en Resistencia vamos a tener, todavía adicionalmente de que les estoy diciendo que no es tan caro pagar una obra de teatro, todavía vamos a ver la posibilidad de que a ustedes se les haga todavía más accesible, para que ya no me pongan pretextos de que es que está muy caro, es que para qué tengo. Y precisamente hablando de eso, de que por qué no me alcance, por qué es tan caro, pues les recuerdo que nuevamente tenemos boletos para el Autocinema Coyote. Y si no quieren aprovecharlos y si no quieren hincarle el diente a los señores de Autocinema Coyotes porque de plano les gusta pagar y les gusta pagar de embalde, así que les recuerdo, les comento más bien porque no les he dicho, el día viernes tenemos boletos para la función de medianoche, que ya es todo un clásico allí en Autocinema Coyote. Esta va con la película de Eso, el payaso diabólico, lo recuerdan, a las 12 de la noche en punto en la sucursal de Polanco, para que estén bien apapachados ahí con la novia, con el novio. A las 12 de la noche tenemos boletos para esa función. Ahí mismo en Polanco, para el día sábado, tenemos la película de Nemo a las 7 de la noche, para que se acuerden, antes de ir a ver la de Buscando a Dory, pues que se vayan a ver Buscando a Nemo el día sábado a las 7 de la noche, también en Polanco. Esos son para el día sábado. Esos dos, tenemos tres cortesías para cada una de las funciones. Además, en la parte de Insurgentes, en lo que toca a la sucursal de Insurgentes, tenemos el día viernes función a las 6 de la tarde con Medianoche en París para las 6 de la tarde. Y la función de medianoche es perdón, me confundí. Y bueno, el día sábado en la parte de Insurgentes tenemos a Jurassic Park a las 7 de la noche y la película de Saw a la medianoche. Así que para cualquiera de las funciones que le acabo de mencionar, para cualquiera de las películas que se va a proyectar ahí en Autocinema Coyote, tenemos boletos, tenemos tres cortesías para cada una de ellas, ya sea para el día sábado o para el día viernes, la que ustedes decidan. Así que llámenos aquí a la cabina 7096-0691, el número de aquí en cabina, o bien comuníquense a nuestras redes sociales, @resistenciadf en Twitter o en Facebook, la fanpage Diagonal Resistencia Radio. Y bueno, pues ahí está, para que se puedan llevar unos boletitos y, como les decía, pues ya no tengan pretextos para no ir salir a disfrutar de lo que es cultura. Pero la verdad me preocupan, muchachos, me preocupan de verdad que ustedes se me llenen de cultura, que vayan y ejerzan ese derecho de culturizarse, porque la verdad eso de estar oyendo al Commander y esas cosas como que no está tan chido, ¿no? La verdad, por eso existen estaciones como Resistencia Radio, para que ustedes se culturicen de verdad, para que ustedes vayan y le propaguen al mundo esta cultura y no se queden pensando que Paquita la del Barrio es una ópera prima. No, señores, hay cosas más bonitas allá afuera. Así que por favor, no dejen de mandarnos sus tweets, no dejen de mandarnos sus comentarios a la fanpage. Ahora nos fuimos más rápido precisamente porque, como les comentaba, este servidor llegó tarde por cuestiones de trabajo, luego el agüita no me dejó. Así que bueno, pues no me resta más que agradecerles que hayan estado al pendiente. Les recuerdo que el próximo día sábado vamos a estar transmitiendo nuevamente para ustedes aquí en Butaca 7 a las 3 de la tarde. Así que por favor, muy atentos. También vamos a tener cosas muy chidas. Vamos a estar platicándoles acerca de las cosas que están en el cine. Unas que vienen muy importantes que ya les estaré yo posteando, ya sea de manera escrita o yo les estaré reseñando el día sábado acá en la programación. Cosas muy padres que se vienen. Les voy a adelantar nada más que ya salió el primer teaser trailer de lo que toca a la nueva versión de Los Cazafantasmas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa película épica que nos impactó a todos? Ah, bueno, pues ya salió el primer teaser trailer oficial donde nos presentan a las protagonistas. Las protagonistas, escucharon bien, porque esta vez se trata de chicas las que van a ejercer el papel de Cazafantasmas. Y la verdad, con un muy buen sabor de boca en este teaser trailer. Así que ya lo vamos a estar reseñando, lo vamos a estar desmembrando para que ustedes estén bien enterados. Aparte de todas las novedades que se vienen, la verdad hay muchas cosas que platicar. Este año está lleno de cine. Recuerden, el día martes les vamos a estar reseñando todo lo que viene para esa misma semana, para que ustedes el fin de semana, mañana, el sábado y el domingo puedan disfrutar de todo, para que estén muy atentos. El día jueves vamos a estarles reseñando acerca de teatro, para que también tengan la oportunidad, tengan la opción. Igual, si hay algo más adicional, no sé, alguna función que salga, alguna obra de teatro que se presente, algún evento cultural en el que estemos involucrados como Resistencia Radio, pues ahí se los vamos a estar reseñando. De hecho, el día de mañana tengo la oportunidad de ir a reseñar una obra de teatro y ya les estaré platicando el día sábado cómo estuvo, qué tal, cuáles fueron mis impresiones. Así que si quieren saber más, si quieren culturizarse, como les decía, no es porque yo sea un erudito de la cultura, simplemente les comparto lo poquito que yo sé. Así que por favor, estén atentos a todo esto que viene en la programación. Además, por favor, como les comentaba el otro día, en la página oficial de resistenciaradio.com, que es donde nos están haciendo favor de escucharnos, del lado derecho, casi al terminar la barra de en medio donde viene comentarios, reseñas, etcétera, hay una parte que dice programación. Píquele y dense cuenta de todo lo que hay. Ahí está ya el buen Chaco programado también, ya tiene su horario, que me parece que es 3:30, si mal no recuerdo, mi buen Chaco. Está en veremos todavía, pero tentativamente está a las 3:30, lunes, miércoles y viernes, si mal no recuerdo. También tenemos Los Nuevos Viejos con David y muchas cosas nuevas que se vienen. Así que estén muy atentos a la programación de Resistencia Radio, señores, señoras también, señoritas, señoritos que nos están escuchando, princesos, princesas. Por favor, estén muy atentos que ya se viene todo lo nuevo de Resistencia. Les recuerdo otra vez el colectivo cultural atómico con el bazar el 19 y 20 de marzo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que se la sigan pasando muy bien. Recuerden que es jueves, que ya es viernes chiquito. Ah, qué gacho soy eso, ¿verdad? Está muy trillado y muy bobo. Discúlpenme, la verdad fue un resbalón. No lo vuelvo a hacer. Chaco luego lo hizo cara así de... Ay, tú... Pero bueno, en fin, recuerden, de todas maneras es un buen pretexto para que se puedan echar unas chelas, convivan un rato con sus amigos, porque mañana toca salir de solteros. Así que, por favor, vámonos a la fiesta hasta el día de mañana. Nos estamos oyendo el próximo día sábado. Ya me platican qué tal estuvo su cruda de viernes para sábado. Y bueno, recuerden, las redes sociales, @resistenciadf en Twitter, en la diagonal Facebook, Facebook diagonal Resistencia Radio en la fanpage, y el teléfono 7096-0691 para que estén atentos de todo lo que se viene. Así que, pues eso fue todo por mi parte, señores. Recuerden que los espectáculos, igual que el cine, igual que las obras, igual que todo, solamente se disfruta bien desde la butaca 7. Así que nos estamos oyendo el próximo día sábado. Que tengan una excelente noche. Yo fui Marco. Adiós. Savent pas ce qu'on pense en bas, ils ne savent pas. Oh,